Entendemos que hoy más que nunca tenemos que salir a visibilizar de que somos un montón de pibas, de estudiantes, de trabajadoras desocupadas, que vamos a poner el cuerpo en donde sea que tengamos que ponerlo, y hoy me parece que es en las calles y que es demostrando la fuerza que manejamos, la fuerza que tiene el movimiento feminista para defender nuestros derechos y todo lo que hemos logrado hasta ahora. Me parece que como vos decías, digo, viene avanzando la ultraderecha y nosotras no vamos a dar ni un paso atrás. Todo lo que conquistamos lo conquistamos en las calles y me parece que lo vamos a seguir manteniendo y estando en las calles y manifestándonos.